Radio Ubrique. Deporte. 6 y 16 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, con varios asuntos de actualidad que vamos a tratar en el día de hoy, donde en principio nos vamos a quedar hablando de fútbol sala, porque va a tener lugar dentro de unos minutos, como anunciamos en el día de ayer y como anunciamos esta mañana, el sorteo de lo que va a ser la segunda fase del trofeo Ignacio Peralta. Y aquí os voy poniendo a los oyentes al día antes de que lo haga el presidente del Comité de OCA de Fútbol Sala en unos instantes. La primera fase de grupos se terminaba el pasado fin de semana con la disputa de la tercera jornada y ahora se crea o aparece una segunda fase que también será de grupo, pero en este caso podemos decir con dos cuadros. Un cuadro principal al que pasan los primeros y segundos clasificados de cada grupo y un cuadro de consolación donde entra el resto de equipos. Y en ambos cuadros se van a formar grupos, cuatro grupos en el principal, tres grupos en el de consolación de cuatro equipos, con lo que de nuevo vamos a asistir a una fase de grupos que después ya sí, en una tercera fase, pasará a ser ya de cruce. Por eso hoy va a tener lugar aquí un nuevo sorteo y en unos instantes lo vamos a llevar a cabo. Además de eso, de lo que viene siendo el fútbol sala, y ya que hablamos de sorteo, también quisiéramos adelantar que ayer lunes tuvo lugar el sorteo para la fase de ascenso de fútbol provincial, categoría Alevín, categoría Benjamín, y ya tiene rival el Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Será el equipo de Liberación. El primer partido se va a jugar este viernes a las 6:30 en el Antonio Barbadillo. Finalmente, el otro equipo que esperábamos que también iba a entrar en el bombo, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, se queda fuera por coeficiente. Es decir, son 8 equipos, 8 segundos los que van a participar en esta fase de ascenso. Creo que entran los 6 segundos de los grupos de la zona de Jerez y de la zona de la Bahía y de Algeciras, y en la sierra pues de tres grupos entran tan solo uno de los segundos. Por lo tanto, de los pocos que se han quedado fuera, en este caso le ha tocado otra vez al Ubrique Unión Deportiva, en este caso al Alevín, como ya le ocurrió al infantil. Lógicamente, desde el Ubrique Unión Deportiva nos confirma que hay cierta indignación porque consideraban o ya daban por hecho que el equipo Alevín iba a jugar esa fase de ascenso, como ocurrió con el infantil. Pero al final nos encontramos que tres equipos han terminado segundo en sus categorías y solo uno va a poder jugar esa fase de ascenso, y será el Benjamín. Ni el Alevín ni el infantil, a pesar de completar una gran temporada, van a tener esa opción en las próximas semanas. Y otra noticia también destacable de este fin de semana, y es de la jornada de hoy, y es que ya tenemos fecha para la cicloturista La Patacabra, que se aplazaba el pasado domingo por lluvia, como bien comentábamos ayer lunes. Ya tiene fecha. Desde la Federación Andaluza de Ciclismo se ha establecido la fecha del 10 de julio. Domingo 10 de julio, que por cierto es día de maratón de fútbol sala. 8, 9 y 10 es la fecha que el Comité Local de Fútbol Sala ha elegido este año para disputar esa maratón, y por lo tanto será el día de las semifinales y la final. Coincidirán en fecha, pero parece ser que no hay problema en que se pise una u otra en el lugar. Enseguida también hablaremos de esto. Y por cierto, ayer trofeo del Petaquero, segunda jornada del grupo A, Herme Piel 4, Habana Piel 0 y Piel Frama 4, Caché Artesanos 4. Hoy le toca el turno al grupo B, 9 de la noche Dimopel Camacho y Norman, 10 de la noche de la Espiga de Piña. Y cómo no, hoy también vamos a hablar de baloncesto, de lo que ocurría este fin de semana, no solo en la competición provincial gaditana, donde militan los equipos del Cabu, por cierto, derrota del Cabu Junior en casa ante el Club Baloncesto Medina Sidonia, un rival directo ante el que no se esperaba perder por 53-61, unos minutos de desconcierto que aprovecharon los visitantes para llevarse la victoria de una cancha que, al menos este año, se estaba mostrando muy difícil para los foráneos. Es la cancha, el pabellón polideportivo municipal. Pues bien, el Cabu, pues que se complica un poquillo la clasificación para esa final a cuatro o esos playoffs,

Hola Travel organiza para el Puente del Petaquero del 28 al 30 de mayo una excursión a Madalas Cañas en el Gran Hotel El Coto de 4 estrellas. Precio por persona 98 euros. Incluye autobús ida y vuelta, régimen de pensión completa, agua y vino durante la comida y seguro de viaje. Más información en holatravelubrique.es o en el teléfono 606 63 83 51. Recuerde, del 28 al 30 de mayo, en el Puente del Petaquero, excursión a Matalas Cañas. Sí, 29 minutos. Vamos a comenzar hoy, como hemos comentado antes, con este sorteo de lo que va a ser la segunda fase del trofeo, del tercer trofeo Ignacio Peralta. Tenemos aquí al comité local de, al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, en sí el Comité Local de Fútbol Sala, si nos ponemos. Daniel Villanueva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la mano inocente de hoy, que va a ser David Ordoño. David, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo que anunciábamos en este sumario, este formato peculiar que por primera vez se va a poner en un trofeo aquí en nuestra localidad, que nos ha dejado una primera fase de grupo, como venía siendo normal hasta el momento, y que en la que ya ha habido algunas sorpresas, ¿no, Dani? Sí, bueno. Sorpresas dentro de lo que cabe, ¿no? Visto cómo van los equipos durante toda la temporada, tampoco se puede catalogar de sorpresa porque, aunque fuera favorito el Marca... Más pero por nombre que por... Ay, porque después el Inter de Lyon lo está haciendo bien durante toda la temporada y le podía hacer frente tranquilamente al Marca, ¿no? Y de eso, pues, se llevó la victoria. Vamos a quedarnos antes de nada con los resultados de lo que ha sido esta tercera jornada, que nos dejaba estos marcadores. Don Odombrio Sur 3, Los Cosmos 3, Ubrilet 1, Autoescuela Celia 12, Pintura Rafa 2, Porte y Construcciones Hermanos Virez Oliva 4, MGS Seguro 3, Malacayú 2, Estudiantes 4, Donde Fútbol Sala 3, The Gallery Panteras 4, Newton 3, Club Deportivo Celtas 1, Revolución Polideporte 11, Voltasur 9, La Lupe Kebab 1, Oasis Lon 2, Morgans 3, Fran Generali 1, Zulema 10, Brille 1979 8, JS Aubrique 1, Autoservicio en la Plaza 6, Bar Los Tres Caminos 0, en comparecencia del Bar Los Tres Caminos, y por último Marca 91, Mario Virués 1, Inter de Lyon 4. Esto lo decimos porque era la última jornada de la fase de grupos y ya se ha configurado lo que son los bombos que vamos a sortear ahora, de cuadro principal y cuadro de consolación. No hace falta ya que expliquemos esto, lo de los cuadros principal y cuadro de consolación. Sí. El objetivo, solo para que lo recuerden los oyentes, el objetivo era que los equipos que van a quedar o que quedarían eliminados en un formato tradicional puedan seguir jugando. Digamos, y además por un... Por un trofeo también. Uh-huh. Han sido estos los equipos que han pasado como primero de grupos. Lo han hecho Revolución, Estudiantes, Zulema, Autoservicio en la Plaza, Quedeque, Autoescuela Celia, Morgans y Cosmos. y como segundos de grupo Inter de Lyon, donde Fútbol Sala de Galerí Pantera, Abril de 1969, Oasis Lounge, Porte Construcciones Hermano Virus Oliva, Autoescuela Celia Guas y Leighton Construcciones y Reformas. Eso ya decimos para el cuadro principal. El cuadro secundario no los tienes que decir tú, Dani. En el cuadro secundario pues están Marca 91, Malacayú, Newtin, JS Aubrique, Volta Azur, Pintura Rafa, Aubrilé, Don Odón, Brillo Azur, Club Deportivo Celta, MGS Seguro, Fran Generali y La Lupe que va. Queda excluido porque no van a querer jugar el Bar Los Tres Caminos. Y ahora cuéntanos un poquito qué es lo que tienes pensado para este sorteo, cómo se va a realizar y por qué. Pues mira, como se dijo en el día de la presentación del trofeo, pues va a haber dos bombos, los bombos de los primeros y el bombo de los segundos. Vamos a sacar primero el bombo 1, en el cual cada grupo, que consta de 4 equipos, pues el primero saldrá en el primer escalafón o en la primera fila, y el segundo el segundo primero irá al tercer escalón, ¿no?, de la fila, para que no se enfrenten de primera en la primera jornada, por ejemplo, los que han quedado primeros, ¿no? ¿Por qué? Para esto es todo para que a la hora de hacer el sorteo, porque si sacamos siempre los primeros va a ser primero y segundo, sino que salga primero y tercero para que no tenga que ver que encima que es primero juega el primero. Sí, para que lo último, ¿sabes? Que si el lo último partido hacer, si lo pudiéramos hacer en sacar 4 bolas, pero como tenemos nada más que un bombo, sí, si queremos hacer primero los del grupo A y después hoy los del grupo A, los 4 primeros y después los 4 segundos y después otra vez los 4 primeros y después los 4 segundos, pues entonces sí lo haríamos así, pero es para no que la gente que sepa. ¿Para qué el interés de que el último partido sea entre los dos primeros, entre los dos del bombo 1 en cada grupo? No, el interés es para que no sea el primer partido. Ah, para que no sea el primer partido. Solo eso. ¿Pero por qué? Porque entonces estarían los dos primeros, siempre jugarían con los primeros. Uh-huh. Vale. Simplemente eso. Tú, por ejemplo, cuando tú quedas primero, siempre vas a jugar primero con un segundo, ¿no? Pues eso no, es lo que va a pasar. Tienes que jugar todos contra todos, ¿no? Sí, pero no. Bueno, sí, tú sabrás. No, que estas serán en el cuadro principal. Y también que no pueden caer los mismos del grupo anterior. Uh-huh. Equipos, ejemplo, que hayan militado. Ahí está, por eso te traigo esto aquí apuntado. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, Revolución no puede jugar contra Inter de Lyon. Vale. Puede jugar con los otros 7. Que 4 grupos en el cuadro principal, de 4 equipos, como has comentado, y en lo que es en el cuadro de consolación. Es sorteo puro y duro, ¿no? Aquí no hay bombo 1 ni bombo. Ahí no hay porque solamente hay 4 que han quedado cuarto. Y ahí va sorteo puro y duro. Y serán 3 grupos de 4 equipos. Y tengo entendido que pasarían a la siguiente fase los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros, ¿no? Sí. A lo que serían ya unos cuartos de final. ¿Tienes algo que explicar con respecto a lo que luego va a ser el cruce? Sí, bueno, simplemente nada, va a ser como casi siempre, ¿no? El A contra el B, esos serán los cuartos de final, ¿no? Primero del A contra el segundo del B, primero del B contra el segundo del A, primero del C contra segundo del D y primero del D contra segundo del C. Jugándose las semifinales, el 1 con el 3. Para que no, porque la maratón no hay más leches porque es por temas de horario, ¿no? Pero aquí no. Entonces, para que de los mismos equipos no vuelvan a enfrentarse, que eso es una cosa que me remarcan en la maratón, por eso todas estas peculiaridades. No es porque yo tenga todas estas filigranas en los sorteos, ¿no? Para que no se vuelvan a repetir los cruces, pues. Ahí está, y ese es el único inconveniente para no hacer un sorteo. Y por eso lo que decimos, tienes que estar tan pendiente de los sorteos, y esa es la importancia que le dais, ¿no? Porque otras veces, como hemos dicho, se han cruzado los mismos equipos y eso lógicamente no les gusta ni a uno ni a otro. Ni a otro, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahí bueno, la única se pueden cruzar una vez que final. Hayan llegado exactamente. Aquí es la final nomás. Uh-huh. Bueno, pues si no hay nada más que añadir, ninguna cláusula más que tengas por ahí que comentar, decir que los partidos ya de esta segunda fase comenzarían este mismo fin de semana, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y ya sabes la hora o todavía no? ¿O eso ya no sí, lo...? Sí, bueno, ya tengo las 9 del viernes y ya las del sábado, pues ahora bueno, mismo... Bueno, pues ya... vamos a proceder al sorteo, si te parece bien. Tenemos ahí el bombo con las bolas del grupo A. Hablamos del bombo 1. Hablamos del cuadro principal de este sorteo. David, si te parece, le damos un meneito al bombo. De acuerdo. Decir también, Edu, que sacaremos A, B, C, sí, sí, D, sí. Y como después otra vez el A. Como solemos hacer. Dar un meneito por ahí al bombo y ya. Pues vamos sacando bolitas. Vamos a ver el primer equipo para el grupo A, que será... Revolución es el primer equipo que queda cuadrado en el grupo A. Ahora vamos con el grupo B. En este caso, el equipo es... Autoservicio La Plaza. Autoservicio La Plaza. Vámonos con el grupo C. Los Cosmos. Los Cosmos. Cosmos es el grupo C. Y ya con el del grupo D, que será... Autoescuela Celia. Ahora volvemos al grupo A, que junto con Revolución, dentro de lo que es del bombo 1, estará encuadrado también el equipo de... Estudiantes. Vámonos con el grupo B. Zulema, junto a Autoservicio La Plaza, en el grupo B, Zulema. Vamos a ver los Cosmos, a ver si hay suerte. David Ordóñez es componente de los Cosmos, por eso... ¿Qué de qué? Bueno, aunque ya está claro que los equipos que llevan a tocar son todos fuertes ya en esta fase. Vámonos ya con el grupo D. Morgans. Pues ya está configurado lo que es el cuadro principal, los grupos con los primeros o los equipos que han quedado primer clasificado de cada grupo anterior. Ahora vamos con los segundos. Vamos a ver. Mira, a ver si hay oso. Tenemos un poquillo convaleciente también al presidente. Viene con sus muletas y todo. Pues vamos a darle un meneíto primero por abajo, así. Recordad, Zu, que en caso de que coincida, pasa al siguiente. Pasa ¿vale? al siguiente. Pues hay que estar muy atento. Sí, yo lo tengo ya aquí. Porque hay dos posibilidades de que coincida, lógicamente, en cada grupo. De Gallery Pantera. Este no tiene ninguna. Vale, pues de Gallery Pantera en el grupo A. De Gallery Panteras. Vamos con el grupo B. Oasis Long. Tampoco. También apto, ¿no? Sí. Junto a Autoservicio La Plaza y Zulema. Ahora, junto a los Cosmos y qué. Vamos a ver el equipo que entra. Autoescuela La Sierra UAS. El UAS. ¿Cómo ahí no puede entrar? El UAS ahí no puede entrar. Pues pasaría al siguiente. Al siguiente. El UAS entra en el grupo D. Ahora sí, sacamos la bola del grupo C. Leyton Construcciones y Reformas. ¿Leyton? ¿Puede o no puede? Sí, puede. Leyton. Ya tenemos los cuatro grupos. Volvemos al grupo A. Junto a Revolución de Gallery y Estudiantes. Porti. Porti puede entrar. Sí. Vamos con el grupo B. Autoservicio La Plaza, Oasis Lounge y Zulema. ¿Dónde Fútbol Sala? El Dónde Fútbol Sala. Venga. Grupo C, junto a los Cosmos, Leyton y qué. Inter de Lian. Ajá. Vamos a ponerlo en el C por ahora, vamos a ver cuál es el del D por si hay que cambiarlo. Pero si solo queda uno, ¿no? Sí, pero hombre, que no sé si... Brille 1979. No hay problema. Autoescuela Celia, Was, Morgan y Brille 1979. Bueno, Dani, mientras... se prepara lo que es ya el bombo para el cuadro de consolación. 12 títulos. ¿Qué te ha parecido? Parece que, bueno, pues el grupo A, la verdad que grupo A y grupo B. El grupo D parece que es el que puede estar más abierto. Después, tanto en el A, en el B y en el C, hay dos equipos favoritos, ¿no? Aunque hay que jugar los partidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el grupo de Revolución, de Galería, Estudiante y Porti, pues Revolución y Estudiante son los... Pueden partir como favoritos, pero yo desde luego veo el grupo muy, muy fuerte, ¿no? Son los favoritos. Bueno, y después en el grupo de, en el B, Zulema y Donde, también son los más fuertes en ese... Por lo que estamos viendo el sorteo, los cuartos de final ya podemos tener Estudiantes Zulema, Estudiantes Donde. Lo que sí está claro es que pasan los dos primeros de cada grupo, ¿no? Sí. A unos cuartos de final que se jugarían posteriormente. Bueno, pues vamos a ver. Pues así ha quedado los cuadros, luego los recordaremos. Ahora, si te parece, vamos con el cuadro de consolación. Vamos. Vamos a seguir la misma línea, ¿no? Bolita la primera al grupo A, la segunda sí, al grupo ya, B. Aquí ya... Pues, como la toda la vida. Pues venga, vamos al lío, David. Siempre y cuando respetando que no hayan, que no caigan en el mismo grupo. Los... Que para eso está el apuntador sí. Aquí, ¿no? Para eso estoy yo aquí mirando esto. Ahí estar atento. No tengo otra cosa que hacer. Vamos con el grupo A. Voltasur va al grupo A. Ahora con el grupo B, primer equipo del grupo B. Fran Generali. Y ahora vamos con el primer equipo del grupo C. Marca 91. Que es Marca 91. Volvemos al grupo A. Pintura Rafa, junto a Voltasur. Grupo B. Malacayú Don Auto, lo que es lo mismo, Malacayú ya, junto a Fran Generali. Y grupo C. Celtas. Club Deportivo. El Celta no puede ir al C. No puede ir al C, entonces... Va a la, directamente. Vale, pues lo pasamos a la... La siguiente... Iría al C. El siguiente papel iría al C. Don Odón, este sí puede ir, ¿no? Sí. Don Odón. Ahora el B. Ubriled. Junto a Fran General y Malacayú. Volvemos al grupo C. La Lupe Kebab. ¿Todo correcto, Dani? Sí. Vamos ya con el último equipo del grupo A. New Team. Ahora te voy a decir antes de que salga, que ya lo llevo viendo. MGC Seguros no puede ir al grupo B. Vale. Pues esto tiene que ir al C. Vamos a ver lo que ocurre. Bueno. Porque jugó contra Malacayú. JSA Ubrigue. Entonces ese va al grupo C. JSA va al grupo C. Va al grupo C. JSA Ubrigue. Y el otro, MGS Seguros, que es la bolita que queda, ¿no? MGS Seguros. Ahí está. JS Seguros. JSA Ubrique es el del grupo B. Sí. Eso. El del grupo B. Pues es el que me has liado. No. Estabas diciendo, tú tienes que ir al grupo C. JS. El MGS Seguros. Sí, pero vamos a ver. El segundo que ha salido ha sido JSA Ubrique y va al grupo B, ¿no? Sí. Vale. Y MGS Seguro, que no puede jugar contra Malacayú, va al grupo C. Ya. Malacayú está en el grupo B. Sí. Vamos a ver, ¿cómo queda este grupo? Bueno, este cuadro de consolación. Bueno, vamos a comenzar primero. Recordemos, el cuadro principal, grupo A, Revolución de Galería y Panteras, Estudiante y Porte Construcciones Hermano Virés Oliva. Grupo B, Autoservicios en la Plaza, Oasis Lon, Zulema y Donde Fútbol Sala. Grupo C, Los Cosmos, Leyton, Quedeque e Inter de Liam. Y grupo D, Autoescuela Celia, Guas, Morgans y Brinley 1979. En el cuadro de consolación, grupo A, Voltasur, Pintura Rafa, Club Deportivo Celta, New Team. Grupo B, Fran General y Malacayú, Ubrilez y JS Ubrique. Y grupo C, Marca 91, Don Odón, Brillo Sur, La Lupe Kebab y MGS Seguro. ¿Correcto? Correcto. Pues nada, pues este ha sido el sorteo. Y los partidos, pues ya nos informará para mañana, ¿no? Esto ahora... ¿Los horarios? Tengo un ligero problema porque hay unas semifinales de esta, el viernes, ¿no? ¿De baloncesto? De fútbol. ¿De fútbol? ¿No? Sí. Fútbol, Antonio Barbadillo. San Isidro, ahí está. No, sabes? San Isidro no, es la fase de ascenso de... Bueno, que hay una semifinal también de fútbol de la liga local. Vale. Entonces, ¿tú no lo sabes todavía? No. Ah. Los horarios no, todavía no... Ay, pues creo que una es el viernes y otra es el domingo. Entonces, yo quiero saber cuáles son las del viernes para intentar que los jugadores que estén en esa semifinal no jueguen el viernes. Hay que estar, entonces, supongo que también es la tarde-noche de hoy cuando suelen salir los horarios de la... Claro. De la Asociación Local de Fútbol. Bueno, pues mañana nos quedamos pendientes de ese... Cuantito que tenga los horarios, te los mando. De esos horarios, pues muy bien. Vale, porque hoy salen los horarios. Vale. David, muchas gracias por hacernos aquí de mano inocente. Y Dani, muchas gracias. Ya no hay más sorteos, ¿no? Es de la maratón. Ya es de la maratón y terminamos esta temporada, desde luego. Por sorteos no ha sido, ¿eh? Yo no sé, primero la Peña Sevillista... Bueno, sí, los de Liga. Los de la Liga de Izquierda ya. Vamos a venir más, ¿eh? Bueno, Dani, muchas gracias. Adiós. Y 51 minutos de la tarde. Todavía nos queda tiempo para hablar de muchos temas, de muchos asuntos. Sobre todo, vamos a centrarnos en el básquet, en el baloncesto, porque desde luego ha sido uno de los fines de semana más prolíficos en lo que a noticias relacionadas con el baloncesto se refiere. En cuanto a lo que son las ligas regulares, pues mira, nos dejaban tan solo dos encuentros este fin de semana. En este caso, pues el Cabu Junior y el Cabu Mini B. Bueno, y el Cabu Premini Femenino, que por cierto cerró la temporada en San Fernando. Pero además de eso, teníamos dos focos principales apuntando. Uno al Bosque, pues con la disputa de lo que iba a ser la final de la Liga de la Sierra de Cádiz, y otro a Baza, en Granada, donde se disputaba la final a 4 de ascenso a la Liga EVA de lo que es el sector andaluz, porque participaba el Club Náutico de Sevilla, que cuenta pues con dos ubriqueños en su fila, Rubén Jiménez y Pedro Esteban. Y por otro lado, el Bosque, ya saben que la mayoría de la plantilla es o son componentes jugadores ubriqueños. Pues por eso nosotros hoy nos vamos a centrar en esa final para ver cómo le fue al conjunto bosqueño, bastante bien por cierto, porque conseguía revalidar el título. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus jugadores, a Javi Chacón. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? ¿Qué hay? Fantástico fin de semana con esa victoria trabajadísima, ¿no?, que os ha servido para revalidar el título de campeón de la Sierra en una final donde al final, valga la redundancia, la lógica se impuso, ¿no? Pues sí, la verdad que fue un partido bastante complicado, porque ellos también tenían la espinita clavada el año pasado y demás, como eran los mismos, digamos, prácticamente los mismos jugadores, pues tenían el pique ese de que le ganamos en su casa, en el último minuto y tal. Pero en el último cuarto nos conseguimos marchar el marcador, uh-huh, la verdad. Javi, supongo que la... Sí, perdona. Sí, que muy contento, la verdad que estamos muy contentos todos. Uh-huh. Que te iba a comentar que supongo que el aviso que tuvisteis en semifinales os sirvió de cara a este choque para no llegar con demasiada confianza ni perder la concentración como ocurrió allí en Olvera, ¿no?, ante Puerto Serrano. Claro, claro, en el primer partido de semifinales, como ya sabéis, es el único partido que caído en toda la temporada, tuvimos ahí un cierto bajón y no pudimos llevarnos, pero en la vuelta ganamos de 33, así que se notó que esa semana estuvimos hablando, estuvimos entrando más fuerte, porque había que prepararse para la final y dio su resultado, como podemos comprobar. ¿Qué os pasó en ese partido de semifinales? ¿Exceso de confianza? ¿El día tonto? ¿Qué explicación le veis? Yo creo que las dos cosas. Exceso de confianza y día tonto, porque de estos días que no te entra nada, a ninguno que normalmente metemos los puntos no nos entraba nada. Ni tiros, ni canastas de dos, que normalmente son entradas fáciles, se nos salían. Vamos, y aparte también exceso de confianza, porque habíamos ganado 12 partidos de 12 en la liga regular, entonces estamos un poco subidos, la verdad, pero lo importante es que se supere ya. Por suerte, fue, digamos, en un partido de semifinales donde luego pues se puede enmendar, ¿no? El error se puede enmendar, se puede corregir, y eso fue lo que ocurrió en el partido de vuelta. Teníais que remontar esos 7 puntos, llegasteis pues toda la semana concentrado y concienciado de la remontada y bueno, se logró remontar en un buen partido, pero supongo que se disteis cuenta de que esto no estaba hecho, no iba a ser tan fácil, ¿no? Claro, claro, la verdad que un partido, menos mal que era dos, como tú has comentado, que era ida y vuelta, que si llega a ser el bajón en la final, pues fíjate tú, todo el trabajo del año no fuera servido para nada. Había margen de error todavía, que ha sido lo bueno, ¿no? Eso menos mal, porque si no, no podíamos haber recuperado anímicamente, no fuera destrozado, después de haber ganado toda la liga, la verdad. Bueno, Javi, vamos a lo que fue el partido de este sábado, un partido ante todo muy igualado, que no fue ni mucho menos fácil, porque terminó decidiéndose pues prácticamente en los últimos 4 minutos. Hasta entonces la cosa estuvo muy igualada entre los dos equipos en el marcador, ¿no? La verdad que sí, que tuvimos todo el partido, creo nosotros recordar, 3 puntos arriba, 4, ellos se ponían a 2, nos empataban, ellos uno arriba, así todo el partido súper emocionante, la gente estaba súper nerviosa, nosotros también empezamos el encuentro un poco nervioso porque no estábamos acostumbrados a tanta cantidad de gente, porque el pabellón estaba abarrotado, entonces, claro, entramos nosotros con cierto nerviosismo, pero ya cuando fue fluyendo el partido, pues nos fuimos soltando, digamos, y bien, la verdad que bien. Era pero lo que sabíamos que iba a ser un rival duro, ya lo que te comentaba antes, de que venía picado el año pasado, sobre todo, ¿sabes? Y de la liga, que no ha conseguido ganar. Era una de las cuestiones que te quería preguntar por el ambiente en esta final, porque tengo entendido que se dieron cita unas 200 personas, ¿no? Pues yo diría que alguna más, pero bueno, es que no se contaron tampoco, no se contabilizaron, pero diría que alguna más, porque de Ubrique nada más fueron alrededor de 60, 70 personas, ¿sabes? Y de allí del Bosque, 200, yo creo que algo más, pero espectacular, la verdad, el ambiente. La llamada a la afición funcionó a las redes sociales, la verdad que habéis hecho muy buena labor, al menos ahí en el Bosque, y por lo que veo, ya con el dato que me da aquí en Ubrique, pues habéis contado con el apoyo de la afición, ¿eh? Claro, que hay que agradecérselo también a toda la gente de Ubrique que estuvo viéndonos, antiguos entrenadores del Cabo, amigos, familiares, etcétera, que se agradece que venga apoyo de tu pueblo. Centrándonos en el partido, se llevabais el primer cuarto, el primer parcial, 19-14, en lo que sería un, supongo, un adelanto del partido que os esperaba, ¿no? Ese primer cuarto, ¿cómo se desarrolló? Pues el primer cuarto es lo que te comentaba, un poco nerviosismo en nosotros, aunque nos lo acabamos llevando, pero no estábamos del todo frescos de mente, digamos. Todavía estábamos nerviosos, todavía no habíamos conectado, aparte los árbitros llegaron un poco tarde, empezó el partido más tarde, estuvimos más tiempo de la cuenta calentando y todo eso influye, ¿sabes? Y el primer cuarto entramos un poquito, pero bueno, nos llevamos de todas maneras. Podíamos habernos llevado de algún punto más. Una ventaja, Javi, que se mantuvo en el segundo cuarto, a pesar de que me comentan que tuvisteis algunos minutos en los que incluso pudisteis ampliar esa diferencia, ¿no? Ajá, y ese al descanso con mayor ventaja. Y la verdad que sí, pero ellos también tuvieron mucho acierto en el tiro de tres. Y un par de aleros que tienen por fuera y no nos pudimos despegar un poco más. ¿Y el tercer? También fallamos muchos tiros, que normalmente los metemos, y más en casa, ¿sabes? Pero bueno, dentro de lo que cabe llegamos al descanso creo que 4 puntos arriba, ¿no? Creo recordar. Sí, 34-30, y al descanso, viene el descanso, el tercer cuarto, que suele ser uno de los periodos clave en los partidos. En este caso no lo fue, porque se siguió manteniendo la igualdad y no terminó de romperse el encuentro, incluso... Olvera llegó a ponerse por delante en algunos tramos, ¿no? Yo diría que el cuarto más bonito fue el tercero, para lo que es el espectáculo de la gente, porque empezamos un intercambio de canastas que no nos convenía, está claro, que en el marcador se vio, que no sé si perdimos ese cuarto, creo, ¿no? No sé, no recuerdo bien, pero fue un intercambio que a nosotros no nos convenía, parar un poquito más el partido, empezar a moverme un poco más el balón, porque nos estaban defendiendo en zona, entonces... Pero bueno, dentro de lo que cabe, supimos, al final del tercer cuarto, metimos un asusoncito y logramos, porque creo que ellos no se pusieron más de tres ganando, no se nos pusieron en todo el partido, creo que recordar. El tanteo 19-23 en ese tercer cuarto para ellos, lo que os dejaba en un 53-53 los últimos 10 minutos, donde se decidía la liga, mayor igualdad, la verdad que emoción sin duda hubo en este partido. En este partido llegabais igualado, pero al final... En esos últimos minutos conseguisteis, como decimos, romper el encuentro. ¿Cómo fue este último cuarto y qué fue lo que finalmente...? Decidimos echar un poquito la línea de defensa para adelante, un poquito de presión. Los jugadores metimos un quinteto un poco más bajo y presionamos hasta arriba. Y ellos se atascaron un poco, empezaron a fallar y metimos un parcial bastante gordo y nos pusimos ganando, creo, de 18 incluso, ¿sabes? Vamos. Y ya intentamos calmar partido, ¿sabes? Llevarnos a nuestro terreno, como a nosotros nos gusta. Ahí ya se vio el equipo que hemos sido durante toda la liga. Digamos que... Notaba que al principio habíamos estado bastante nerviosos. Te iba a decir que ese quinteto que nos dices tú, un quinteto más peleón, ¿no? Más agresivo en defensa, por decir algo, ¿no? Más agresivo, la verdad que sí. Y también destacar que el arbitraje son árbitros que pitan en Primera Nacional y la verdad que se nota bastante respecto a los árbitros que hemos tenido anteriormente. Ah, que se han traído ex proceso para esta final, ¿no? Claro, y la verdad que se nota también, permiten jugar un poco más, digamos, más contacto, más, y hicimos presión y nos salió perfecto, vamos, como que nos pusimos ganando de 18, creo, recuerda. ¿Qué faceta, por lo tanto, de tu equipo destacaría de esta final, lo que ha permitido llevaros la victoria? ¿Es esto último que nos comentas? Yo creo también que incluso Álvaro Borque, no quiero nombrar a nadie, pero tuvo un papel muy importante, porque ellos tienen un pívot de 2-0-1, y él en la zona estuvo bastante bien, metió 27 puntos, y la verdad que para destacarlo, porque lo comió... Digamos, él metió 4 nada más, o 3 puntos, y Álvaro metió 27. Entonces, ahí estuvo también un factor muy determinante. Aparte de lo que te he comentado, de la presión y de buen equipo, de mover balón, y todo estuvo muy bien. Pero lo que pasa es que estábamos muy nerviosos al principio y era normal. Vamos, estamos acostumbrados a tantos eventos de tantas personas. Lo que... Desde que en el cabo sí, pero vamos, digo en el bosque, vamos. sea, ya supongo. Lo que decíamos al principio, la lógica terminó imponiéndose en este, en esta Liga de la Sierra, en la que vosotros pues partíais al principio como favorito porque veníais como campeones y además habíais reforzado muy bien. Yo no sé si los rivales, digamos, han evolucionado, progresado igual que vosotros en cuanto a lo que es refuerzo de los equipos. Bueno, pues alguno que otro ha tenido alguna incorporación. Olvera creo que ha tenido un par de chavales, no estaban el año pasado, un pivo harto y otro alero que es Güenecito, tampoco estaban. Y lo peor que se echa de menos también Villamartín, que tenía nivel también Güenecito, que este año no ha podido inscribirse en la liga, y algunos jugadores que de arco que no han podido tampoco jugar, competir toda la liga, que si fuera competido arco con todos los jugadores a lo mejor pues ha inspirado incluso a la final. Que también recuerdo que la otra semifinal de la semana pasada fue también en el Bosque, fue arcos contra el mismo Orbera y estuvieron a puntito de llevársela, ¿sabes? Sí, también le costó los ganó arco y por dos puntos no se la llevó. Así que también destacar el papel de arco, la verdad. ¿Con qué te quedas de lo que ha sido toda esta temporada, Javi? Yo, la verdad, que como muy divertido, porque ha sido jugar con amigos, digamos, ¿sabes? Ha sido disfrutar y divertirnos, más que nada. Me quedo con, más que haber sido campeones, con eso, con ya disfrutar como un niño chico, como quien dice. La verdad que es esta Liga de la Sierra de Cádiz, como comentábamos a principio de temporada, tiene eso, no es tan exigente como una del provincial, sobre todo en lo que a desplazamiento se refiere, porque los tenemos todos por aquí cerca, claro. y no es, imagino, como tampoco económicamente también os sale mucho más rentable, os sirve para matar el gusanillo y sobre todo eso, parece que está envuelta esta competición en un muy buen ambiente, ¿no? La verdad es que nos lo pasamos de lujo y somos un grupo muy bueno, es que se nos ve, ¿sabes? Cuando ganamos somos todos amigos, después nos fuimos a celebrarlo, estuvimos de fiesta, ¿sabes? Todos juntos, no faltó nadie, y jugadores que están trabajando fuera, dando nuestro apoyo por las redes sociales, mandando mensajitos nada más terminar, ¿sabes? Vamos. Bueno, y sobre todo se nota en que arrastráis gente, lo que tú has comentado antes del pabellón, claro, arrastráis aficionados. Eso se contagia, claro. Eso es muy importante. Eso sin duda se contagia. Bueno, ¿y ahora qué, Javi? Ahora estamos ahí, vamos a seguir entrenando un poco más tranquilo y vamos a intentar apuntarnos en una liga de verano, vamos a ver, de arco. Aquí no sabemos todavía si la va a ver, me comentaron algo el concejal y demás y no lo sé todavía, hay que verlo, pero la de arco seguramente la jugaremos, para no parar, ¿sabes? Y vamos a ver, porque es que es muy difícil competir en primera provincia, nos gustaría mucho de los que estamos, pero bueno. Claro, tiene que haber alguien que con un proyecto firme, da igual que sea en Ubrique como en el Bosque, alguien que se comprometa, y la verdad que todavía no aparecía. Claro, entre eso ya decimos, el principal escollo es el económico, supongo, para poder participar en un provincial que requiere pues una inversión considerable, y luego pues el estar ya es un proyecto más serio, hay que comprometerse más seriamente y hay que tener en cuenta que la mayoría de vosotros del Bosque Baloncesto bueno, estáis estudiando fuera, ¿no? O trabajando. La verdad que sí, que la mayoría estamos trabajando o estudiando fuera, tanto fuera, sí. Aquí, a ver, aquí nos quedamos poquillo entre semana para entrenar. Pues nosotros vamos a estar atentos a ver si nos dais una sorpresa para la próxima temporada o bueno, pues, o al menos. La verdad que patrocinadores no nos faltan, que es lo que te he comentado. Nos hace falta más alguien que coja el proyecto que patrocinadores, porque todo el mundo ya ve, con el tirón que hemos tenido, quiere, ¿sabes?, aportar su granito de arena. Claro, te refieres a un cuerpo técnico, ¿no?, más que nada. Claro, un cuerpo técnico, alguien que coja el proyecto, alguien que vaya a entrenar, alguien que algo serio, ¿sabes?, porque provincial no es igual que esta liga, digamos. Y entrenar un poco más y un poco más exigente. No me ha quedado claro lo que me comentabas antes. Decías, en el Bosque, en Ubrique, ¿esos patrocinadores también estarían dispuestos a entrar aquí en Ubrique? Ah, la verdad que no. Los patrocinadores en principio son del Bosque. Son del Bosque, ¿no? Ajá. Sería en el Bosque. En Ubrique, la verdad que me gustaría a mí personalmente, ¿entiendes? Porque es nuestro pueblo y a muchos y a los ubriqueños. Claro, pero que lo, en el bosque es lo que, como hemos tenido el tirón, es ahí donde están los patrocinadores. Lo bonito además es continuar ese proyecto, ¿no? Claro, a mí, yo allí además nos tratan como si perfectamente y estamos muy a gusto, la verdad. Pues nada, pues Javi, enhorabuena por esa consecución, estaremos atentos a ver lo que sucede. Ya sabemos que, aunque no haya provinciales, va a haber Liga de la Sierra de Cádiz, que mira, que ha estado entretenida este año, y esperemos que también siga esa competición, porque al menos a nosotros también nos ha servido pues para tener un equipo senior de referencia, que ahora mismo no contamos con ello aquí en nuestra localidad, pero bueno, teniendo en cuenta pues que es el de la localidad vecina, y que además casi todos sois antiguos jugadores del Cabú, pues mira, por lo menos nos habéis servido para tener a tener en cuenta algún equipo que esto de baloncesto, señor. Javi, muchas gracias y enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Yo quería agradecer a toda la gente que estuvo a vernos y a ti por esta llamada, por interesarnos por nuestro equipo. Por aquí no hay de qué. Muchas gracias, Javi. Venga, a ti. Un abrazo, hasta luego. ...84-68 fue el resultado final de esa final, y nos quedamos pues con las puntuaciones. Como bien nos comentaba Javi y Chacón, Álvaro Borges fue el máximo anotador con 27 puntos, 16 Miguel Río, 14 Dani Jiménez, 10 Nela, Javi Chacón 8 puntos, Andrés 5 puntos y Antonio Añón 4 puntos. Con esto se cierra, por lo tanto, lo que ha sido la Liga de la Sierra de Cádiz. Dicho esto, vamos a seguir hablando de baloncesto en estos minutos finales, porque, pues bien, este fin de semana no solo nos dejaba esta liga de la Sierra de Cádiz, sino que también había competición provincial de los equipos del Cabú, que aún continúan en competición, el Junior y el Mini B y el Premini femenino. Eso sin citar al Mini y al Mini A, que en este caso, como saben, este fin de semana arranca o comienza las eliminatorias, las semifinales por el título provincial, junto a Dehesa, o se enfrenta a Dehesa 80. Vamos a ver cómo le va. En principio, este fin de semana se va a jugar ese primer partido de esas semifinales. Mucha suerte. La verdad que no es nada fácil meterse en esa final. El hecho es que permitiría al conjunto ubriqueño, pues ya le garantizaría la participación en el Campeonato de Andalucía, pero tiene un hueso bastante duro de roer. Este primer partido se va a jugar el sábado, en la Dehesa 80 Cabu, el sábado a las 3:30 de la tarde en el pabellón municipal de Sanlúcar. Será, como decimos, el primer partido de estas semifinales. Lo que se refiere ya a esta última jornada, nos quedamos con ese encuentro que disputó en Ubrique el Cabu Junior frente al Club Baloncesto Medina Sidonia, un partido que se le terminó yendo a los ubriqueños, en el que pues los últimos minutos no estuvo a la altura. El conjunto ubriqueño estuvo muy fallón y no aprovechó las ocasiones de las que dispuso para poder remontar, un partido que ya se le puso cuesta arriba. Estamos hablando de esos últimos minutos, y finalmente el marcador refleja una mayor ventaja para los sidonenses que la que realmente se vio en la cancha, 53-61. En este sentido también cabe señalar que no es que se le haya, bueno, no se le ha complicado en exceso al equipo lo que es ese pase a las cuatro primeras plazas, que le darán derecho a jugar por los play-offs por el título provincial. Lo que ocurre es que ya podía estar aclarado sido aclarado en esta última jornada, y por ahora no lo tiene muy aclarado, no está, y pues para muestra, pues en este caso ahora es quinto clasificado, está empatado con el tercero y con el cuarto, con Tarifa y Algeciras, a número de victorias. Algeciras tiene un partido menos disputado, Medina Sidonia tiene una victoria más que el Cabu, y el líder Club Baloncesto San Fernando tiene en este caso tres victorias más. Eso sí, nos quedamos pues con esa clasificación, pero Tenemos otra alternativa a esta, en la que San Fernando y Olimpia ya han jugado todos los partidos. Olimpia-Tarifa, queremos decir. 17 victorias para San Fernando, eso no se lo va a quitar a nadie. 14 para Tarifa. Ahí sí podría el conjunto del Cabo al menos empatar con este equipo. Vamos a ver lo que nos deja las dos últimas jornadas al conjunto del Cabo. Tiene que jugar este fin de semana, sin ir más lejos, se va a medir al conjunto de Arcos. Será el viernes en el pabellón municipal de Arcos, a eso de las 7 de la tarde. Arcos, pues es de los equipos que está en la zona baja, es el penúltimo clasificado, y en este caso, pues vamos a ver si el conjunto briqueño tiene esa suerte de conseguir esa victoria que le permita, habrá luego que esperar al tema del Vascaverán, meterse entre los cuatro primeros. Por ahora tiene esa quinta posición, le queda un partido. Y bueno, pues complicado, la verdad que se le ha complicado bastante, y vamos a ver si es capaz el conjunto briqueño de traerse esa victoria de Arcos que al menos le permita soñar. Y en lo que se refiere ya al Cabo Mini B, este fin de semana perdía en Rota ante el Don Bosco 88-59 a 18. Chipiona es el que manda en esta categoría, tiene 14 victorias en 14 partidos. 12 victorias, 13 derrotas el Baloncesto Grazalema, 11 y 3 Gimnástica Portuense, 10 y 4 San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, 6 y 9 Don Bosco 88, 5 y 9 Trebujena, 4 y 11 Adesa 80, 2 y 12, 2 victorias, 12 derrotas el Cabu y 1 victoria, 14 derrotas el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. Y ya para cerrar lo que ha sido nuestro repaso al baloncesto este fin de semana, quisiéramos destacar también el ascenso logrado por el Club Náutico de Sevilla, en el que militan los ubriqueños Rubén Jiménez y Pedro Esteban. Por cierto que subcampeón, digamos, del sector andaluz de la Primera Nacional masculina, y el equipo femenino también ha quedado subcampeón de su categoría, el femenino senior del Club Náutico. Es decir, han terminado a tope los dos equipos. Y vamos a ver lo que ocurre, porque también las chicas van a jugar en la fase de ascenso para subir a la siguiente categoría. Comentar que en esta final a 4 que se disputaba en Baza, en Granada, la primera semifinal, Meridiano Baza vencía por 73-62 al Club Baloncesto La Zubia, en el derbi granadino. Mientras que la otra semifinal, el Unicaja de Málaga, caía ante el Club Náutico de Sevilla por 55-64. Se aseguraba, por lo tanto, el ascenso el Club Náutico de Sevilla, a la espera pues de conseguir el título en este grupo, en esa final que le tenía que medir a Meridiano Baza. Una final en la que los sevillanos estuvieron por delante en el Luminoso en los dos primeros cuartos, luego en un tercer cuarto donde la presión en zona de los granadinos pues consiguieron o surtió su objetivo, su efecto, y consiguió pues que el Baza le diera la vuelta al partido y ya terminara con ese 76-61 con el que el Club Náutico se hacía con el subcampeonato. Pero ya decimos, con ese ascenso a la Liga EVA asegurado. Destacar que Rubén Jiménez estuvo en la semifinal, pero por motivos laborales, ya no lo comentaba la semana pasada, la anterior, no pudo estar en esa finalísima, o no iba a estar presente en esa finalísima, y de hecho no estuvo. Sí estuvo también Pedro Esteban, componente de esa plantilla del Club Náutico de Sevilla. Bueno, pues ya no hemos sobrepasado nuestro tiempo, tan solo comentar una cosita más, y es que hoy se abría el periodo de recogida de inscripciones de preinscripciones para la natación infantil, hasta el 24 de mayo, desde ayer día 9 hasta el 24 de mayo. Hasta este día pueden recoger la prescripción para los cursos de verano de natación infantil en la piscina municipal climatizada de 9 a 1 menos cuarto y de 4 a 8 de la tarde. El sorteo será el 25 de mayo. Pues insistimos, desde ayer ya pueden recoger esas preinscripciones para los cursos de natación. Por último, hoy dos partidos en el trofeo del Petaquero de Fútbol 7, Dimopel, Camacho y Norman a las 9 y de la Espiga de Piña a las 10 de la noche. Con esto nosotros nos despedimos, mañana volveremos con más asunto. Ah, antes que nada, que se me olvidaba, que nos han mandado un mensaje de última hora desde la Asociación Local de Fútbol confirmándonos los horarios para las semifinales del Trofeo de San Isidro. El viernes 13 a las 9 y media en el Antonio Barbadillo se enfrentarán Aspirante y Cervecería Los Morenos. Y el domingo a las 11 de la mañana también en el Barbadillo Vampiros contra Nueva Balompédica. Pues ya tenemos semifinales y horarios. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.